Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Como sabéis, el próximo día 25 de marzo tenemos una nueva cita con las urnas, o lo que es lo mismo y más importante, una cita con la democracia. Por lo tanto, hemos programado este acto para presentar a nuestro candidato por la provincia de Jaén para las elecciones andaluzas, Juan Serrano. Y bueno, es una nueva oportunidad para que todos los andaluces y entre ellos, lógicamente, todos los bailenenses podamos pronunciarnos libremente. Una oportunidad para que podamos mostrar el generalizado descontento que suele haber con las políticas que se han venido realizando hasta ahora, que son las políticas impuestas por los mercados y los poderosos. Pero este descontento ha de traducirse en cambio y en alternativa, porque no solo han de cambiarse, no solo hemos de cambiar los políticos, tenemos que cambiar las políticas, y eso es lo que nosotros desde Izquierda Unida proponemos. En contra de los recortes, del paro, de los desahucios, de vivienda, del sufrimiento de la familia, que es lo que nos han traído las políticas del bipartidismo, nosotros, Izquierda Unida, hacemos propuestas diferentes. Tenemos un programa alternativo al de los mercados y de los poderosos. Un programa del que ahora, pues mejor que yo, creo que os hablará Luis y Juan Serrano. Y bueno, yo ya decir que, por lo tanto, por todo esto que he dicho, pues tenemos que rebelarnos en las urnas y tenemos que seguir apoyando a Izquierda Unida para que los jienenses tengamos representación de la verdadera izquierda en el Parlamento andaluz, para que defienda los intereses de los jienenses y de Jaén, y nuestra provincia salga del pozo y deje de ser el vagón de cola como es en estos momentos. Y bueno, yo ya paso a daros a conocer cuáles son los nombres de nuestra candidatura por Jaén para las elecciones andaluzas, ¿no? Una lista con personas muy bien preparadas y con una larga trayectoria de lucha y defensa por los intereses generales. En primer lugar, Juan Serrano Jodas, que es actual alcalde de Canena, ha sido presidente del comité de empresa de Secopal por Comisiones Obreras, es miembro del comité provincial del Partido Comunista Andaluz y del Consejo Provincial de Izquierda Unida. En segundo lugar, Juan de Dios Peragón Roca, de Torre del Campo. Juana de Dios, perdón. Licenciada en Filología Española, ha sido concejala del Ayuntamiento de Torre del Campo, ha sido delegada sindical de enseñanza del sindicato Ustea, cofundadora de la Asociación de Mujeres, de una Asociación de Mujeres de Torre del Campo, es directora de la revista de divulgación feminista Hierbabuena. En tercer lugar, Juan Ortega Anguita, Torredón Jimeno, licenciado en Filología y Letras, licenciado en Derecho, profesor de enseñanza secundaria. En cuarto lugar, María Mercedes Carbajo Ruano, Carvajosa, de Úbeda, licenciada en Historia, comprometida con la igualdad y los derechos humanos. En quinto lugar, Juan José Segura Moreno, Linares, miembro del Consejo Provincial de Izquierda Unida, es militante de las Juventudes Comunistas de Andalucía. En sexto lugar, Francisca López Zafra, Alcalá de Alcalá La Real. Es alcaldesa de la entidad local autónoma de Mueres, de Mures. Juan Francisco Casalilla Quiroz, de Andújar, diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Jaén, técnico superior de aplicaciones informáticas, del Instituto de Enseñanza Secundaria de Aljándula. Y bueno, ya para no cansaros más, he dicho los principales, y ya pues le doy la palabra a Luis. A Luis, seguro, si va a hablar. Bueno, un saludo cordial a todos los amigos y amigas ciudadanos de Bailén. Estamos ante unas elecciones que van a decidir cosas importantes para la vida de Bailén y de la comarca. Es verdad que vivimos tiempos complicados y difíciles, pero siempre hay un lugar para la esperanza. Izquierda Unida llevamos muchos años al lado de los trabajadores, de la gente de abajo, de los comerciantes, de los olivareros. Creo que la gente sabe que somos gente honrada y gente que miramos los intereses generales y los intereses de los de abajo. En estas elecciones se deciden, como digo, cosas muy importantes que no tienen solución en el Ayuntamiento de Bailén, ni en el Ayuntamiento de La Carolina, ni en ningún ayuntamiento local, sino que son competencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Temas como la educación, la sanidad, algunos impuestos importantes, la organización del Servicio Público de Empleo, los servicios sociales, todo eso se decide en la Junta de Andalucía. Cantidad de dinero, de programas que vienen para que los ayuntamientos lo hagan, todo eso, repito, se decide en la Junta de Andalucía. Son, por tanto, unas elecciones importantes, ¿no? Nosotros hemos pedido en el último año la confianza a Bailén. En parte hemos recibido un depósito de confianza importante que no teníamos antes y estamos dispuestos a defender esa confianza ahora también en las elecciones autonómicas. Nuestra reflexión es muy sencilla. La provincia de Jaén es una de las últimas provincias de Andalucía y de España en índice de desarrollo socioeconómico, no solo Bailén, que está pasándolo mucha gente mal, sino el conjunto de la provincia. Jaén tiene 90.000 personas en desempleo, el precio del aceite está por debajo de la rentabilidad de los agricultores en muchísimas fincas, muchísimas explotaciones. Jaén es una provincia, sin embargo, rica, que ha cogido este año 615.000 toneladas de aceite, por lo tanto una provincia rica. Sin embargo, está empobrecida por decisiones que se adoptan a veces por políticos sin consideración ninguna, sin sensibilidad, sin tener en cuenta nuestros propios problemas, ¿no? Por eso creemos que el apoyo a Izquierda Unida, cuando nosotros pedimos el apoyo a Izquierda Unida, estamos pidiendo el apoyo para nosotros mismos, para la gente misma, porque Izquierda Unida no es más que un instrumento de la gente, para que la gente se organice, tenga más información y defienda sus propios intereses. El apoyo a Izquierda Unida ahora no será, en cualquier caso, un apoyo porque sí o gratuito, sino que también será para tener una persona, Juan Serrano, probablemente dos, Juana Peragón de Torre del Campo, en el Parlamento de Andalucía. Ahora el voto se traducirá en escaños, lo mismo que se tradujo en las elecciones municipales y lo mismo que se tradujo también en las elecciones generales cuando la provincia de Jaén, con una subida importante de Izquierda Unida que hemos tenido hace un par de meses o tres, pues eso ha servido para tener un grupo parlamentario fuerte que lleve los problemas de la gente de abajo al Parlamento, ¿no? Bueno, las principales propuestas que hacemos para Jaén, si tenemos fuerza, pedimos apoyo, porque, repito, el apoyo lo pondremos al servicio de Jaén sin duda alguna. Las principales ideas que tenemos para la provincia de Jaén son tres, básicamente. La primera es que hay que pelear con mucha más fuerza por el precio del aceite de oliva, con mucha más fuerza, como lo hicimos en la década de los 90... cuando aquella reforma de la OCM, ya advertimos, pues nos vendría mal y nos ha venido mal. Si se nos hubiese hecho caso a Salvador Llové entonces, al Parlamento Europeo, y no se hubiese producido aquella reforma de la OCM, el aceite estaría mucho mejor. Por lo tanto, defensa ultranza del precio del aceite, con propuestas muy concretas, que es garantizar un precio mínimo, que es prohibir las mezclas, que es vincular la ayuda a la producción y nunca a la superficie, que es introducir modulación de la ayuda, que de tal manera que las subvenciones sean en función de la cantidad de aceite que se produzca por finca, ¿no? Bueno, en segundo lugar, la segunda idea importante para la provincia de Jaén es que Bailén, La Carolina, Linares, Andújar constituía una especie de isla industrial dentro de un desierto industrial que es la provincia y Andalucía entera. Nosotros creemos que esta zona necesita, ya lo dijimos en la elección general, ahora con más fuerza todavía, esta zona, Bailén, La Carolina, Linares, Andújar, la Nacional 4, necesita un plan de reindustrialización fuerte, mucho más fuerte como se ha hecho en otras partes de España y en otras partes de Europa. Esa es la segunda idea que vamos a defender con uñas y dientes. Y la tercera idea es que Jaén necesita que las inversiones importantes tengan más ritmo, se hagan más deprisa, porque nos jugamos nuestro desarrollo en ellas. El ferrocarril programado, la autovía del aceite, la ciudad de la justicia, la ciudad sanitaria, el campo universitario de Linares, todo eso son inversiones públicas que no pueden ir al ritmo tan lento que van, porque con ese ritmo se está perjudicando seriamente los intereses de toda la provincia de Jaén. O, por ejemplo, los estudios de medicina en Jaén, por poner en inversiones importantísimas de la provincia. Yo termino con un ejemplo. Al ritmo que va la autovía del aceite, cuando llegue a la provincia de Albacete pueden pasarse 20, 30 años al ritmo que va. Y eso, claro, eso es una barbaridad. Por tanto, esas tres cosas que he dicho, precio del aceite, plan de reindustrialización de esta zona y mayor velocidad a las inversiones importantes de la provincia de Jaén, son tres ejes, tres cosas por las que lucharemos dando la cara como siempre la hemos dado, ¿no? Y para eso pedimos el apoyo. Y para eso pedimos el apoyo, en este caso, con Juan Serrano al frente, como voz de este colectivo, que es el colectivo de la gente. Termino ya de verdad con una cosa. Vamos a empezar la campaña electoral en la provincia con fuerza. Con fuerza significa que el primer día de campaña, día 9, a las 7:30 en la SAFA de Linares, haremos el primer acto grande con Cayo Lara y Diego Valdera. Yo invito a todos los vecinos de Bailén a que se acerquen por allí, que nos acompañen y que nos vean en directo, que nos vean en directo sin mediaciones, sin que nadie les diga lo que somos, sino que nos vean allí en directo y allí tendremos mucho gusto en saludarlos y en conocerlos. Eso, repito, viernes, 7:30, en el Salón de Actos de la SAFA de Linares, allí estará Cayo Lara, Juan Serrano también, Diego Valdera, y algunos más que encantado atenderemos a todo el que vaya por ello. Bueno, yo ya le dejo la palabra a Juan Serrano, para que él diga alguna idea importante, pienso yo también, sobre cómo afrontamos esta campaña. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, enviar un saludo a los ciudadanos de Bailén, pero un saludo de una persona que ha pasado por las mismas circunstancias que ella, ¿no? Yo sé lo que es el drama del paro, sé lo que es el drama de una empresa que se va a pique, y lo viví en el año 2003, y desde aquí pues le quiero enviar un mensaje de ilusión, ¿no? Un mensaje de ilusión que en aquel tiempo yo también lo veía muy negro, y por fin sacamos un poco, ¿no? Y sacamos un poco el cuello cuando la industria se vino abajo, pero había algo. Había la agricultura, ¿no?, que fue por donde nosotros tiramos. Tiramos por la agricultura y pudimos salir la mayoría de aquellas 41 personas que estábamos viviendo un drama. Pero claro, si antes estaba la agricultura, ¿qué está ahora? ¿Qué nos depara el futuro para esta provincia? En cuanto a la agricultura, nosotros rechazamos completamente el acuerdo con Marruecos. La OCM lo ha señalado muy bien, cuáles son nuestras posturas. Luis, o ha dicho más o menos lo que significa, ahora lo remarcaré yo un poco. El acuerdo con Marruecos, que favorece principalmente a un país con una dictadura, a un país que está ocupando otros territorios, a un Estado o a un rey que es propietario de casi todo el territorio marroquí, a una familia. Segundo, también favorece la especulación, favorece a las grandes multinacionales, las cuales se servirán de este territorio y introducirán sus productos sin seguridad ninguna. Nos darán también incluso la explotación de la gente que está trabajando, la explotación juvenil de Marruecos. No tendrán los productos ningún tema de fitosanitarios, control fitosanitario, ni tema de trazabilidad, cosa que nos están pidiendo a nosotros. Entonces vamos a jugar totalmente en desigualdad. Y pobre de Andalucía, cuando perdamos, lo único que pudiéramos decir que nos queda competitivo hoy en día, ¿no? Porque no vamos a competir en el tema del automóvil, ni en el tema de los tornillos, ni en el tema del otro, ¿no? En ningún sector somos productivos o somos competitivos, solamente nos quitarán lo que es la agricultura. Ellos entrarán, las empresas abaratarán lo que es el producto, sobre todo para el consumo de los grandes países, Alemania y Francia, que son los que están marcando la política. ¿Contra esto qué se puede hacer? Mirad, contra esto no nos queda nada más que una cosa. O seguimos en un bipartidismo de dos partidos que son prácticamente igual, con una ley electoral representativa, pero no participativa. Representativa porque es lo que verdaderamente vota el pueblo, pero no da participación. No da participación porque no puede dar, porque están sujetos los dos partidos a los grandes poderes de Alemania y de Francia. Lo que se dicta allí es lo que se ejecuta, ¿no? Contra esto y contra la dejadez que tienen por la apatía y por lo público, ¿no? Es una dejadez tremenda. Fijaros lo que yo voy a decir, quizás diga alguien que es muy grave, pero normalmente empiezan una cosa un partido y acaba otra. Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy. En el tema de privatizar todos los servicios energéticos, teníamos electricidad, teníamos combustible, teníamos banca pública, teníamos correo, y siempre empieza uno y acaba el otro. Incluso yo me atrevería más, hasta la guerra, empieza uno con la entrada a la OTAN y el otro envía la fuerza. Es un bipartidismo tan perfecto, que parece mentira que una vez viene uno y otro el otro. Y se van alternando, es una alternancia sin alternativa. Es la misma. Esa sin alternativa, muy sencillo, es la falta de coherencia entre lo que se dice y se hace. Llevan un programa y ese programa nunca lo ejecutan. La propuesta de reforma laboral no va en ningún programa, ni va en el PSOE ni va en el Partido Popular. La jubilación a los 67 años tampoco va. ¿Contra eso qué nos queda? Pues mira, es muy sencillo, nosotros lo único que nos queda contra eso es la movilización. Es movilización y es rebelarnos de un sistema que no está funcionando. Y hay que luchar contra él. Y ahí es donde está Izquierda Unida. Posiblemente la única fuerza hoy en día dentro del marco que está ahí, dentro de las fuerzas parlamentarias o extraparlamentarias, que está en ese tema. Nosotros vamos a poner a hacer políticas sociales, políticas públicas, donde el interés principal es las personas. Y nosotros hacemos nuestro programa teniendo en cuenta las personas. Ese es nuestro programa. Y queremos poner un programa alternativo donde recuperemos el sector productivo, queremos recuperarlo. Y lo decimos, la banca pública, queremos lo primero que queramos recuperarlo. Entonces, vamos a dar propuestas y vamos a dar recursos. Los recursos los sacaremos de donde está el dinero, de las grandes propiedades y de los grandes propietarios y de la banca. Ahí es donde estamos. Entonces, propuestas que haremos, le asignaremos un recurso. En cuanto a la reforma laboral, pues muy bien, nuestra postura en cuanto a la reforma laboral queda muy claro. Nosotros no aceptamos la política de recortes, no aceptamos la jubilación a los 67 años, tenemos siempre nuestro mensaje y tenemos siempre nuestra postura. Y tenemos que decirle a los ciudadanos, que ahí nos tendrán y que no somos como los camaleones. Hay gente que cambia de color según la ocasión. Hemos visto, nosotros le hicimos una huelga en el año 2009 al PSOE, estábamos dispuestos y fuimos a una huelga en aquel tiempo convocada por los sindicatos, que creemos que son los que deben de convocarlo, en el 2009, y hoy estamos a disposición de los sindicatos en el momento que convoquen otra huelga.